que me llamo Pancho y un montón me gusta jugar. Todos dicen que me hago el Chancho Rengo porque no quiero trabajar. Chancho Rengo, ahí va el Chancho Rengo, todos me gritan al pasar. Yo les digo que la vida es corta y que mucho hay que disfrutar. Que me llamo Pancho y un montón me gusta jugar. Todos dicen que me hago el Chancho Rengo porque no quiero trabajar. Chancho Rengo, ahí va el Chancho Rengo, todos me gritan al pasar. Yo les digo que la vida es corta y que mucho hay que disfrutar. Yo les digo que la vida es corta y que mucho hay que disfrutar. Mucho hay que disfrutar, que mucho hay que disfrutar.